Amigos, una pregunta fácil. ¿Enfrentan problemas todos los matrimonios o solo unos cuantos? Bien sabemos que todos. Y si un hombre dice que entiende a las mujeres, le puedo asegurar que también mentirá sobre cualquier otra cosa. Un hombre llega a su casa y encuentra a su esposa llorando. Cuando él le preguntó qué le pasaba, ella contestó: creo que la comida que hice hoy es la peor que he preparado. Y él, tratando de consolarle, le dice: oh, no, querida, eso no es cierto. Pero independientemente de cualquier problema que esté enfrentando dentro de su matrimonio, jamás entretenga la idea del divorcio. Elimine esa palabra de su pensamiento y de su vocabulario. El divorcio es el único juego en el cual los dos pierden. Todos los matrimonios enfrentan problemas. Digamos que el 90% de su matrimonio es maravilloso y el 10% de su matrimonio es problemático. ¿Votará usted a la basura el 90% que es magnífico para librarse del 10% que es problemático? Absurdo, ¿no le parece? Y eso sucede por falta de compromiso mutuo en el matrimonio. Gracias por acompañarnos en El Amor que Vale. Sea que esté casado o soltero, este mensaje tiene aplicación para usted. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad delante de Dios de ayudar a los demás. El doctor Adrian Rogers, con su prédica La clave para un matrimonio magnífico, en la voz del pastor Lenín de Llanón, enseña el significado del matrimonio, del hogar. Puesto que los jóvenes en nuestros días se casan sin estar preparados. Por favor, busque el capítulo 20 de Éxodo. El verso 20 dice algo muy claro, sin ningún titubeo, ni tartamudeo, ni apología, ni compromiso, ni equivocación. No cometerás adulterio. Hoy le voy a dar a conocer cuál es la clave para un magnífico matrimonio. Escuché de un hombre y una mujer casados por muchos años, de hecho, 50 años. Los dos estaban sentados frente al fuego de la chimenea. Él miró a su esposa y le invadió un pensamiento romántico. Y le dijo: ah, después de tantos años, sigo enamorado de ti. Ella, que había perdido bastante su capacidad auditiva, le contestó enojada: pues yo también estoy cansada de ti. Ah, el peligro de no entender bien lo que se nos dice. Quiero mostrarle cómo usted puede tener 20, 40 o 50 años de un matrimonio que, por la gracia de Dios, puede ser magnífico y maravilloso. Porque Dios quiere que nuestros matrimonios sean magníficos. Y la clave para un matrimonio estupendo se encuentra en su palabra. Las generaciones van y vienen, pero los 10 mandamientos de Dios permanecen para siempre. No necesitan ser enmendados ni revisados. Y en el verdadero sentido de la palabra, nosotros somos quebrantados por ellos cada vez que los rompemos. Un antiguo emperador construyó lo que hoy se conoce como la Gran Muralla China. La construyó para detener la invasión de sus enemigos del norte. La muralla era tan alta, tan maciza y tan ancha que carrozas tiradas por caballos circulaban cómodamente por su superficie. Dicen que es una de las cosas construidas por el hombre que puede ser vista desde la luna. Pero sabía que esa muralla no detuvo al enemigo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo lo único que tuvo que hacer es sobornar a los guardias de una de las puertas. Así que, a pesar de que era una muralla enorme, hubo un enemigo adentro que dejó entrar al enemigo desde afuera. Hay que tener guardianes en la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida. Las paredes de contención y las leyes de la palabra de Dios no sirven de nada a menos que los guardianes estén en el interior, no en el exterior. El séptimo mandamiento tiene que ver con toda clase de inmoralidad sexual. Y lo que en síntesis dice es que todo acto sexual fuera del matrimonio es un pecado grave. Aquí se incluye el sexo antes del matrimonio y el sexo fuera del matrimonio, y es un pecado contra Dios. En nuestra moderna sociedad se dice que los 10 mandamientos, y especialmente el séptimo, están totalmente fuera de un concepto moderno, que hay una nueva moralidad. Mientras tanto, los hogares se están destruyendo y nuestros jóvenes están siendo seducidos y arrastrados hacia las alcantarillas del pecado. Las enfermedades venéreas son una dolorosa realidad porque hombres y mujeres no dejan de fornicar. Busque 1 Corintios 10, 8. Ni forniquemos. Ahora veamos lo que dice Colosenses 3, 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vayamos a 1 Tesalonicenses 4, 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra fornicación significa inmoralidad sexual antes o después del matrimonio. Si usted es sexualmente activo antes del matrimonio, está quebrantando el mandamiento de Dios. Y alguno pensará, bueno, yo no estoy casado. Escuche, si usted es sexualmente activo antes del matrimonio, está pecando contra la persona con la que se casará. Está construyendo obstáculos y barreras que tendrá que enfrentarlos después de que se case. Muchos de nosotros que tenemos hijos y nietos nos preocupamos acerca de con quién se casarán. ¿Será con una persona sexualmente limpia y pura? ¿Cómo ellos van a encontrar la persona adecuada para que sea su esposo o su esposa? Debemos enseñarles para que sean esa clase de persona, porque si son personas limpias y puras, potencialmente tienen mejores oportunidades de encontrar otra persona limpia y pura. Aldous Huxley, el famoso escritor inglés, en su libro Un Mundo Feliz, dice lo siguiente: en unos pocos años más, sin lugar a dudas, las licencias matrimoniales se venderán como licencias vehiculares, válidas por 12 meses, sin ninguna ley que prohíba más de un vehículo a la vez. Nuestra moderna sociedad ya casi ha llegado a ese punto. Quiero que piense en una montaña y al pie de esa montaña un hermoso valle. Hay un serpenteante camino en un lado de la montaña que bordea sobre enormes precipicios. Y aunque hay obstáculos en ese camino, sin embargo no hay ninguna valla protectora. Desde lo alto de ese camino en la montaña, muchos vehículos bajan hacia el valle transportando pasajeros. Pero como el camino es tan malo y lleno de huecos y rocas y otros obstáculos, los pasajeros sufren las consecuencias físicas de maltrato durante el trayecto. Cuando desde lo alto de la montaña vieron el hermoso valle, pensaron que el viaje iba a ser fabuloso. Pero durante el trayecto la realidad fue distinta. Esta es una ilustración de lo que está sucediendo con los matrimonios en nuestros días. ¿Qué debemos hacer? Primero debemos tener compasión de aquellos cuyos vehículos se han accidentado. Nuestros brazos deben estar abiertos para esas personas, así como los brazos y el amor de Dios está abierto para todos. Dios es un Dios que perdona y restaura y no guarda rencores. Hay mucha gente quebrantada en nuestro mundo que necesita conocer del amor de Dios, y a lo mejor usted puede ser el mensajero de ese amor. Segundo, necesitamos construir vallas protectoras, barricadas, y quitar los obstáculos que pueden causar accidentes. Hoy en día la vida para nuestros hijos es muy peligrosa, porque todo está en contra de lo que significa la seguridad de un hogar bien cimentado. El diablo ha sacado toda la artillería del infierno para destrozar los matrimonios, para destruir los hogares. Tercero, creo que figurativamente debemos enseñar a las personas cómo manejar, dar instrucciones, brindar ayuda. Y eso es lo que estoy tratando de hacer por medio de estos mensajes, ayudar a las personas, especialmente a los jóvenes, porque los jóvenes en nuestros días se casan sin estar preparados acerca de lo que significa el matrimonio, el hogar. La sociedad no ayuda en este asunto. Tanto es así que es más fácil el sacar una licencia matrimonial que sacar una licencia para manejar. Tal parece que para manejar usted necesita saber algo. Para casarse no necesita saber nada. Lo que tenemos ahora es un círculo vicioso. Hogares destrozados producen personas destrozadas que producen más hogares destrozados que producen más personas destrozadas. Pero, mi amigo, mi amiga, eso no es un círculo irreversible. Lo que necesitamos hacer es romper ese círculo vicioso. Lo que necesitamos hacer es enseñar a los jóvenes hoy cómo tener un buen y bendecido matrimonio. ¿Cómo bajar desde la cúspide de la montaña al valle? Pudiera ser que usted esté felizmente casado o casada. Aún así, este mensaje le puede ser beneficioso. Si usted todavía está soltero o soltera, este mensaje tiene aplicación para usted. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad delante de Dios, ya sea que estemos casados o seamos solteros. Debemos ayudar a los demás. Debemos ser parte del equipo de ayuda para la gente joven, para prepararles para el matrimonio, para que formen sus hogares sobre bases realmente seguras. Permítame compartir con usted tres cosas importantes. Primero, debemos enseñar a los jóvenes el plan de Dios para un magnífico matrimonio. Veamos Génesis 2, versos del 21 al 24. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». En esas dos palabras, por tanto, se encierra todo lo que significa el matrimonio. Esta es la esencia del matrimonio. Todo está incluido en el verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cualquier consejo que usted pueda dar solo será una extensión, una extrapolación de este versículo, porque este versículo habla de la prioridad en el matrimonio. Note muy bien lo que dice. Por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué es esto de la prioridad en el matrimonio? Significa que el matrimonio tiene la más alta prioridad. La más alta prioridad en las relaciones humanas no es la de los padres hacia los hijos o de los hijos hacia los padres, sino la de marido y mujer. Por lo tanto, como padres, debemos preparar a nuestros hijos para cuando dejen el hogar. Debemos ser como las águilas que desde muy temprano enseñan a sus aguiluchos a volar porque saben que un día tendrán que abandonar el nido. Por supuesto que los aguiluchos no quieren abandonar el nido. Es tan cómodo y acogedor. Y mamá águila siempre trae sabrosa comida para sus polluelos. Pero llegará el momento de abandonar el nido. Sé que muchos padres y madres no quieren tener el nido vacío. Así que hacen todo lo posible, y algunos hacen hasta lo imposible, para retener a sus hijos. ¡Qué tremenda equivocación! Y muchos padres defienden su comportamiento diciendo que quieren dar a sus hijitos las cosas que ellos nunca tuvieron. ¿Está tratando de dar a sus hijos las cosas que sus padres no le dieron a usted? ¿Les da a usted amor y comprensión a sus hijos, aunque usted no recibió eso de sus padres? Y no solo está la prioridad en el matrimonio, sino también la permanencia en el matrimonio. La palabra unirá, en el hebreo, conlleva la idea de algo que está soldado, fuertemente pegado. Busque Marcos 10, 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio es un pacto permanente. El matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Cada matrimonio que considere el divorcio como opción solo muestra a dos personas que tienen una creciente gran potencialidad para romper su matrimonio. Algunos dicen, nos divorciamos porque teníamos problemas. Pero escúcheme con atención. Las personas que permanecen casadas y las que se divorcian tienen básicamente la misma clase de problemas. Quiero decir, todos los matrimonios tienen problemas. Pero no todos los matrimonios terminan en divorcio. La diferencia, entonces, no está en los problemas, sino en el compromiso mutuo. Si un hombre dice que entiende a las mujeres, le puedo asegurar que también mentirá sobre cualquier otra cosa. Un hombre llega a su casa y encuentra a su esposa llorando. Cuando él le pregunta qué le pasaba, ella contestó, creo que la comida que hice hoy es la peor que he preparado. Y él, tratando de consolarle, le dice, oh, no, querida, eso no es cierto. Pero independientemente de cualquier problema que esté enfrentando dentro de su matrimonio, jamás entretenga la idea del divorcio. Elimine esa palabra de su pensamiento y de su vocabulario. El divorcio es el único juego en el cual los dos pierden. Ya dije que todos los matrimonios enfrentan problemas. Digamos que el 90% de su matrimonio es maravilloso y el 10% de su matrimonio es problemático. Ahora escúcheme. ¿Botará usted a la basura el 90% que es magnífico para librarse del 10% que es problemático? Absurdo, ¿no le parece? Y eso sucede por falta de compromiso mutuo. Génesis 2:24 habla de la prioridad de la permanencia en el matrimonio y del propósito del matrimonio, y serán una sola carne. Y esto tiene que ver con mucho más que la simple unión sexual, aunque eso está incluido. Significa que serán una carne físicamente, emocionalmente y espiritualmente. El matrimonio es un romance, y en el primer capítulo tanto el héroe como la heroína mueren para ser una nueva persona. El matrimonio es como un violín. El violín sin el arco no puede producir música. El arco sin el violín no puede producir música, pero cuando los dos están juntos habrá música. Eso es el matrimonio. Dios toma dos para hacerlos uno. Y aunque muchos pueden pensar que esta es una idea antigua y pasada de moda, no por eso deja de ser buena y verdadera. Las mejores relaciones físicas y sexuales, tanto como la mejor estabilidad emocional, llegan a la vida de quienes confían y esperan en Dios y se mantienen puros para el matrimonio. Encuestas seculares muestran que matrimonios felices sexualmente por lo general asisten a la iglesia. La encuesta dice que 2/3 de los que respondieron van a la iglesia semanalmente y están satisfechos con su vida sexual. Comparado con más de la mitad de los que están insatisfechos, y que nunca asisten a ninguna iglesia. Y con ese dato estadístico termino la primera parte de mi mensaje para concluirlo en el próximo programa. Tanto los matrimonios de creyentes como de incrédulos o ateos tienen problemas, pero está comprobado que en los matrimonios en los cuales hay una realidad espiritual relacionada con Dios, las probabilidades de que ese matrimonio permanezca son mayores. Amiga, amigo, ¿qué de su matrimonio? Si usted no tiene al Señor Jesucristo en su vida, Dios y su palabra no tendrán ningún significado para usted. Pero sabe que puede hacer una decisión espiritual por Cristo ahora mismo. Si tal es su deseo, voy a orar una sencilla oración que le sirva a usted de guía. Ore con sus propias palabras, pero hágalo con toda fe, con toda sinceridad. Querido Dios, reconozco que muchos de los problemas en el hogar son porque no tenemos la realidad de tu presencia en nuestras vidas y pecamos de mil modos diferentes cotidianamente. Sé que necesito tu misericordia para tener el perdón de mis pecados. Señor Jesús, tú eres el bendito Hijo de Dios que derramaste tu sangre y diste tu vida en la cruz del Calvario para perdonarme, limpiarme y darme vida eterna. Gracias por amarme de esa manera. Este momento, con todas las fuerzas de mi ser, te recibo como mi Salvador y mi Señor. Ven a vivir en mi corazón. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Y ayúdame a nunca avergonzarme de ti ni de tu bendita palabra. Ayúdame a vivir por ti y para ti. Lo pido en tu santo nombre.